estaba enfermo, que era un rastrero que la acosaba. Virgen, cuántas cosas dicen, pero no dicen cuánto la amaba. Pobre de ti, bandolero, te enamoraste sin tu quererlo. No te valió ser sincero, solo encontraste un fusilero. ¿Quién quita que un bandolero pueda sentir estudiando y celebrando como si nada. Nunca te importó su suerte, niña indolente, solo te amaba. Mataron el bandolero porque la amaban con gran misterio. Sus padres nunca supieron que la adoraban, quizás más que aquel.

campanas, apreciando los calores de mi tierra soberana, cantándole a los amores con sentimiento del alma. La vida del buen cantor y el poeta nunca muere, porque endulzan los placeres y en su vida, por ejemplo, despierta los sentimientos de los hombres y mujeres. Un caballero, si tienes buena cultura y para hacerte más sincero, la decencia no se estudia ni se compra con dinero. A ti, querido colega, dime cuál será tu historia. Siembra siempre en la memoria de la buena sociedad y buen ejemplo dará tu distinguida persona. Tu día. Este es tu mejor día, no es un día más. Son malditos, falso amor. La vivió sospechosa. no merece tu perdón. Eres caprichosa, un poco vanidosa, pero tantas cosas te hacen más hermosa, sí. Me gusta tu manera de ser. Mucho lo he pensado, ya está decidido. Por esto prefiero estar enamorado de ti. Me gusta tu manera de ser. Creo que todo te lo he dado. Que el mundo me has cambiado. Con un poco de amor. Pienso, de amor es esperanza. Me gusta tu mirar, tu besar y tu manera de ser. Eres caprichosa, un poco vanidosa, pero tantas cosas te hacen más hermosa, sí. Me gusta tu manera de ser. Mucho lo he pensado, ya está decidido. Por eso prefiero estar enamorado de ti. Me gusta tu manera de ser. Crees que todo te lo he dado. Que el mundo me has cambiado. Con un poco de amor. Pienso, mi amor es esperanza. Me gusta tu mirar, tu besar y tu manera de ser. Grupo favorito, mami. verdad, la justicia, la solidaridad, por una ciudadanía responsable de su propio desarrollo. Sumamos al futuro, la familia crece desde la verdad. Señor, ilumina mi paso, ayúdame a seguir tu camino. ¿Nayelis? Pues sí, alabado sea el nombre de Dios. mañana tú compartas con mi amor. Espero en Dios que mañana tú compartas con mi amor. Bien, chaval. Pero con fuerza. Desarrollo integral, eso y más te ofrece Amanecer Contigo. Ya me voy, ya me voy, porque tú no me quieres ya, con el alma en las manos, llena de sufrimiento, amargura y dolor. Ya me voy.

Santa María. No te pierdas los programas semanales del Departamento de Organizaciones de esta Radio Santa María. Así, los lunes, ponte en contacto con la agricultura al día. Los martes, educación y crecimiento. Los miércoles, tus deberes y derechos. Los jueves, con las comunidades. Mi tierra y mi gente. De lunes a viernes, 5:35 de la mañana. Espacio del Departamento de Organizaciones de esta Radio Santa María. No te lo pierdas. Maravilla. Hey, es bonito. Tomando mi café en todo domingo. Buen día. Rodéate de todo lo bueno. Y saquemos lo mejor de lo nuestro. El día es buen día todo el día. Buen día. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo. 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Desde el Valle del Cibao. Corazón de la República Dominicana, somos Radio Santa María. Radio Santa María. La gran familia. Hoy es 6 de agosto.